Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, ole. Para todos la luz. Arriba la luna, ole. Para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Y dormía y cometeaba. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Audiotesis. En este vamos a abordar cómo le entran al baile los estudios decoloniales y la investigación comprometida. Páseme un pilche de chicha, de esa que es bien chumadora. Quiero ahogar mi desdicha en chicha de pura jora. Quiero ahogar mi desdicha. En el documento voy zongo zorongo explicando la postura de los estudios decoloniales y la investigación comprometida, teniendo los aportes del conocido grupo de la modernidad colonialidad, que nosotros le conocemos así, pero valga aclarar que ellos no se autorreconocen de esa manera, sino que nosotros por sus trabajos les hemos denominado así, el grupo de la modernidad colonialidad. Es importante hacer esa aclaración, porque no faltará el experto que llegue y nos diga, no, ellos no se reconocen así. Bueno, entonces, estas personas que conocemos como el grupo de la modernidad colonialidad, entre quienes estuvieron Fernando Coronil, Enrique Dussel, Arturo Escobar, Francisco López Segrera, Aníbal Quijano, Walter Miñolo y Edgardo Lander, han tenido como inspiración trabajos como los de Immanuel Wallerstein, y ellos, principalmente hombres, aunque más tarde también podemos contar aquí a Catherine Walls y a Silvia Rivera Cusicanqui, aunque a esta última no le gusta que la incluyan en este grupo de los decoloniales, porque afirma que también ellos son hegemónicos. Contradictorio, ¿verdad? Como se ha escuchado en varias entrevistas disponibles en YouTube y en conferencias que ha realizado en Colombia en el marco de algunos eventos de ciencias sociales a los que ella ha sido invitada. Y bueno, pues esto fue lo que me dijo Silvia sobre lo decolonial, sobre su postura a inicios del año 2019 en la Universidad del Cauca, en el sur colombiano. Yo no soy muy amiga de la palabra decolonial, considero que es una moda, un neologismo poco interesante. Más bien yo pienso que hay que trabajar en la lucha anticolonial. Sí, hay que estar en primera línea en el cuestionamiento de las estructuras coloniales, y estas estructuras incluyen colonialismo intelectual y las modas académicas que nos vienen de Europa y de Estados Unidos y que nos dejan nuevamente expropiados de nuestra palabra. Tenemos que tener, yo creo, la soberanía sobre nuestras ideas y recuperar nuestras genealogías propias para poder resistir estos nuevos intentos de expropiación y esencialismo que están detrás de estas nociones de lo decolonial. Bueno, ellos y ellas también plantean la posibilidad de una ciencia no eurocéntrica, liberadora, a partir de análisis marxistas, de la pedagogía de la liberación, de estudios de género, del pensamiento indigenista de América, entre muchos otros, fuentes de saberes populares, conocimientos y experiencias propias de los pueblos que han sido históricamente relegados y no escuchados. Bueno, entre los conceptos más importantes que estos intelectuales han desarrollado, a los que hemos llamado el grupo de la modernidad colonialidad, encontramos el de la decolonialidad, el giro decolonial, la colonialidad del poder, del saber y del ser. A la colonialidad se le entiende como la otra cara de la modernidad, es decir, convive lo colonial con el proyecto modernizador que viene desde la colonización europea, hasta el capitalismo y por ende al imperialismo, al neoliberalismo y al capitalismo global de nuestro tiempo. De allí surge también la crítica a las ciencias sociales como reproductoras de esa modernidad colonialidad, de ese modelo, y se vislumbra la necesidad de crear un pensamiento propio y decolonial desde lo que somos y tenemos, desde la posibilidad de existencia de muchos otros mundos posibles, un pluriverso, como le llamaría Walter Mignolo, en vez de un único universo posible, para lo cual hay que deshacerse de algunas formas que se han vuelto tradicionales y reconocer otros conocimientos y saberes. El lápiz está en nuestra mano, o mejor aún, la computadora en nuestro escritorio. ¿Cómo le vamos a hacer? Los años 60 fueron un caldo de cultivo muy inspirador para muchos proyectos políticos y sociales. Encontramos el movimiento estudiantil de 1968, al que se unieron las mujeres dando vida al movimiento feminista. Importantes trabajos como fueron las masivas tomas de tierra en la India, las primeras ONG u organizaciones no gubernamentales en Colombia, proyectos de inmersión participativa en Tanzania, la lectura del libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, que abrió también tanto posibilidades de libertad de pensamiento, las acciones críticas de Guillermo Bonfil, Pablo González Casanova y otros intelectuales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el influyente ensayo de Rodolfo Stabenhagen, cómo descolonizar las ciencias sociales aplicadas, los trabajos de la Escuela de Frankfurt en Alemania, de Paul Feyerabend, colega de Thomas Kuhn en Minnesota, entre otros. Escuchemos un poco del diálogo de Pablo González Casanova y Rodolfo Stabenhagen sobre la postura anticolonial en las ciencias sociales. ¿Cómo nacen o surgen estas ideas? Y entre ciertos especialistas, sí había trabajos que no pudieron ser publicados en las grandes editoriales, sino en editoriales de Lyon, por ejemplo, me acuerdo de alguno de ellos, pero en que se anunciaba cómo los problemas de la corrupción, de la economía informal, del autoritarismo, al que Hannah Arendt llamó totalitarismo porque incluía la forma de pensar, lo cual era inaceptable para muchos de nosotros, ¿no? Pues en ese mismo momento estaban apareciendo en América Latina nuevas formas de plantear la alternativa al capitalismo, al imperialismo, etcétera, y es dentro de ese clima de crisis del populismo, de crisis del nacionalismo, en el que aparece las siete tesis. Y en las siete tesis destaca, como en la teoría de Rawls sobre colonialismo interno, destaca una defensa de la cultura de los pueblos indios y de la participación de ellos en la civilización humana, ¿verdad? Entonces, esto era muy importante dentro de un país que pretendía haber superado ya el racismo y que en parte lo había hecho, pero que en el que, si usted se fija, hasta hoy hay remanentes de un colonialismo y de un desprecio del hombre blanco, que se pueden, por ejemplo, ver en la televisión, donde la mujer mexicana que aparece es predominantemente rubia. Es en este clima, ¿verdad?, un poco más amplio, donde se plantean las tesis, y en la mía yo no hablo tanto del problema de la opresión cultural, sino de uno que me interesaba mucho desde mis estudios aquí en el Colegio de México, en donde estudié dos cosas, sobre todo me interesaron: las aportaciones del cristianismo a la emancipación humana, que siguieron y sigo todavía viendo como muy grandes en la evolución de nuestros pueblos, y también los problemas de la explotación del hombre por el hombre y de la enajenación y de la opresión del hombre por el hombre. Y entonces, En mi análisis sobre el colonialismo interno, ustedes van a ver ese énfasis, mientras en el de Rodolfo, por lo menos así lo leo yo, ustedes van a ver un énfasis en la defensa de la cultura de los pueblos indios, ¿no? Efectivamente hay mucho de qué hablar, ¿no? Del ambiente que hubo en aquellos años en México y en América Latina, cuál es la historia de las ideas, y ahí Pablo González Casanova hizo una referencia muy interesante que se ha discutido a lo largo de los años sobre el uso que ambos hemos hecho del concepto de colonialismo interno y que luego la gente se preguntaba, bueno, ¿quién lo usó primero, no? Mi propia fuente, si bien la recuerdo, fue la lectura de algunos trabajos en Francia, mientras era yo estudiante ahí, sobre el Estado Nacional francés que se va conformando mediante la progresiva colonización de los reinos relativamente independientes, ¿no? Todavía en esa época europea, y entonces salió a relucir el concepto de una colonización progresiva del centro sobre la periferia, no tal vez usando esos términos en aquel entonces, y que me pareció, bueno, pues eso es también lo que hemos visto en México y en América Latina, y de ahí surgió. Entonces, coincidentalmente, más o menos en la misma época que fue el año de 62, ¿no?, yo escribí un artículo que luego fue un capítulo de mi tesis de doctorado, y ahí salió un poco la idea del colonialismo interno, que se ha ido ha ido extendiéndose en la discusión. Hoy en día ahí se habla de un giro decolonial, de la colonialidad del poder, en fin, son cosas que entran al lenguaje científico en algún momento dado y luego ya no salen de ahí, pero diferentes personas o investigadores los utilizan de distinta manera, y entonces así se van incorporando, digamos, al pensamiento científico. Bueno, pues con toda esta inspiración me sumerjo en lo teórico, de lo que casi no salgo en realidad. Casi no llego a este otro lado para poder contar la historia, porque por más que planteemos la necesidad de reestructurar las ciencias sociales para plantear mapas propios latinoamericanos de acuerdo a nuestras necesidades, problemas, deseos, sueños, experiencias, etc., la institución académica sigue siendo una camisa de fuerza europeizante que obliga a cumplir unos parámetros, así sea con carretas teóricas diferentes, o sea, así estemos hablando de lo muy decolonial, de lo muy diferente, de lo muy propio latinoamericano, a la larga la estructura con la que se mide o el molde que se nos pone sigue siendo el mismo, en la cual pues importa más alcanzar un nivel teórico, el carretazo que usted se eche importa más que el trabajo con las personas, con los colectivos, con las comunidades, con sus necesidades y problemas. Me gusta mucho la idea de Fals Borda, de poder ser sentipensantes y que las ciencias sociales y sus hacedores no le temamos a ello. La idea de ser sentipensante que Fals Borda y Eduardo Galeano escucharon a un pescador en la costa colombiana y la reflexionaron y le dieron aplicabilidad. Trata de sentir y pensar a la vez, donde cabeza y corazón tienen que trabajar juntos con conciencia moral, con razón enriquecida, no dominada y con sentimiento. ¡Con sentimiento! Como diría el vallenato colombiano. Bueno, pues yo me bloqueé como una caja de cambios de un carro entre lo teórico y lo práctico, y ello me condujo a que tras años de haber terminado el periodo de estudios, no podía cerrar el ciclo de esta tesis, y no es mi modo dejar cosas empezadas, sobre todo cuando le he querido y he disfrutado tanto como ha sido habitar en Chiapas y aprender todo lo que allí he aprendido, de la sencillez de la gente, de la complicidad que nos une, tener sentipensamientos parecidos, posturas ante la vida y por la vida, un mundo de esperanzas que este planeta tanto necesita, compartidos con personas del CIDES y del CESMECA y de los de abajo y a la izquierda que caminan construyendo otros mundos posibles, de las radios y medios libres, de la gente de a pie y en bicicleta, de las compas y los compas y de muchas más. Pero ajá, ¿y la teoría? La teoría debe servir para resolver problemas reales, no para encasillarnos en ellos. Y sí, es un sentimiento de enojo, pero pues también creo que el enojo debe servir para algo. Ojalá para corazonar las ciencias sociales, parafraseando a Patricio Guerrero Arias, antropólogo ecuatoriano. Vale pues, continuamos en el siguiente capítulo desenmarañando lo teórico sobre la democracia y la ciudadanía, que cuenta con diferentes planteamientos y prácticas políticas, históricas y contemporáneas en el mundo y en Chiapas. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.